Paisán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! ¡Muy bien! Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi pata pipi pata pa pata pim pata pata pata pata pim pata pata pata pata pata pim pata pata pata pata pata pim pata pata pim pata pata pata pata pim pata pata pata pim pata pata pata pata. Arranca Faisán a la madrugada con toda la energía que nos queda en viernes a las 7 y 6 serán de la tarde, no lo sé, porque este es un programa que va grabado. Faisán a la madrugada se graba de lunes a jueves, se edita el jueves y se manda virtual a Radio Vientos del Sur para salir por esa frecuencia después de las 19 horas, en este caso del viernes 11 de julio. Así que el tiempo está totalmente trastocado, totalmente fragmentado, totalmente como mi corazón. Así que para que la confusión sea total de retotal, lo que vamos a hacer ahora es leer la tapa de los diarios del 11 de julio de 2024. Y arrancamos con Clarín. Un secanuca para Chiqui Tapia. Estoy leyendo sin anteojos, así que me parece que me voy a poner los anteojos mejor. A ver qué dice. Dice eso, un secanuca para Chiqui Tapia. Bueno, no vamos a profundizar. Grande título de Clarín. Milei insistió en que se demora la salida del cepo y llamó golpista a un banco. Lo hizo luego de denunciar operaciones de esa entidad con títulos públicos. Al lado, intentó la custodia de Cristina, borrar las imágenes del atentado. Abajo, liberan tarifas aéreas internas y los servicios de rampa y de equipaje. ¿Paro en aerolíneas? Foto, ganó Colombia en un final con escándalo y será rival de Argentina. La foto ahí como una trifulca así entre hinchas y jugadores de Uruguay con hinchas de Colombia. Al lado, anularon una licitación por 4 mil millones de dólares que firmó Massa. Y sobre el cierre, matan con una ballesta a la familia de un periodista de la BBC. ¡A la mierda! El Reino Unido no logra recuperarse del shock. No, claro. Armado con una ballesta. ¡Oh, la pelota! Bueno, menos mal que no estamos en Reino Unido. Cambiamos de diario. Vamos ya mismo a página 12. Foto grande a un avión con las alas cortadas. Schwarzenegger debutó como ministro con un fuerte golpe contra Aerolíneas Argentinas. arriba, la selección ya tiene rival para la final. Colombia le ganó 1-0 a Uruguay y se enfrentará con Argentina para definir el campeón de la Copa América. Al lado, un anuncio que genera polémica: 30 años del atentado a la AMIA, el gobierno impulsa un proyecto para establecer los juicios en ausencia. Abajo de todo, cierran 50 empresas por día, el pirulo no lo vamos a leer. Y al lado, emergencia salarial, la UBA advirtió sobre la caída del 40% del poder adquisitivo de los sueldos de los trabajadores universitarios. Cambiamos de diario, vamos a Crónica. Arriba de todo, la denuncia contra los rugby franceses. La golpearon, la ahorcaron, abusaron de ella y la arrastraron por el suelo. Al lado, Fuerza Coco, Alfio Basile, con un síndrome de demencia vascular. Abajo, la UBA declaró la emergencia salarial de sus profesores y no docentes. Abajo, más abajo, compañero del Dibu metió a Inglaterra en la final. Abajo, en Cava, para ser clase media una familia tuvo que ganar 1.400.000 pesos en junio, me imagino que son, sí, pesos en junio. Al lado, la justicia está haciendo todo mal, desaparición de Loan. Y grande, una foto de mucha gente festejando con camisetas del seleccionado argentino. Locura por la selección, somos locales otra vez. Argentina está al frente de las entradas vendidas de la Copa América. ¡Vamos, Argentina! Y ahora sí, pasamos a... Bueno. Tranquilo, confusión total, confusión total. Yo soy el impostor. Voten por mí. Visualizó. Bueno, entonces ahora sí, continuamos con este programa. Vamos a separar y después escuchamos algunos testimonios desde el Hospital Garrahan. Faisán. A la madrugada. La crueldad del gobierno de los hermanos Milei, Javier y Karina se nota en muchos aspectos. Desde echar a una persona de su trabajo porque no llamó a un perro por su nombre y hasta en el vaciamiento de todo lo público. La destrucción de la salud y la educación. La quita de remedios y la represión a los jubilados. Son apenas el comienzo de una larga lista de etcéteras. Recordemos que es el mismo tipo que en un acto escolar se les desmayó un pibe al lado y ni se mosqueó, por el contrario, lo bardeó al pibito. Ahora, en Faisán a la madrugada, vamos a escuchar una serie de testimonios desde el Hospital Garrahan, traídos por Martín Sabio, que estuvo en el hospital y juntó una serie de recortes que dan cuenta de la crueldad de este gobierno y el desinterés por la salud pública. Primero, entonces, escuchamos a Vanessa Fauda, jefa de residentes del Servicio de Nefrología del Hospital Garrahan, que explicó lo poco que alcanza el sueldo que cobran. Lamentablemente, nuestros sueldos no alcanzan para llegar a fin de mes y trabajamos muchísimas horas. Hacemos, según la especialidad, entre 5 a 7 guardias por mes. Eso da un total de horas semanales trabajadas de 60-80 horas semanales y cobramos por debajo de la canasta básica familiar. Fauda dijo que quieren convertir a las residencias en becas. Quieren pasar las residencias a categoría de beca, eso es perder nuestros aportes jubilatorios, nuestra antigüedad, o sea, dejar de tener los derechos que tiene cualquier trabajador que cobra en blanco. Y esto parece que inminentemente va a empezar dentro de poco. La jefa de residentes detalló la importancia del Hospital Garrahan para la sociedad. La verdad es que seguimos en pie defendiendo esto que es muy importante, que es la salud pública, que es el Hospital Garrahan, que no hay otro así. Acá donde se atienden los niños, niñas, adolescentes de todo el país, sin importar si pueden tener una obra social o no, e incluso se atienden también familias que tienen los recursos económicos para ir a instituciones privadas y sin embargo eligen venir a este hospital por la calidad, por la atención, porque se hacen procedimientos y se hacen estudios que no se hacen en otro lado y que da cuenta justamente de la alta complejidad y del nivel de especialización que tiene este hospital y que la verdad que la sociedad no puede perder. Se hizo una cirugía que no se hizo todavía en ningún otro hospital, que permitió operar a una beba intraútero. Entonces, o sea, es un hospital que es punta de lanza en todo, o sea, en el sector médico por la especialización y también en el resto de los trabajadores que trabajan codo a codo con nosotros, que sin ellos tampoco podríamos los médicos ejercer. Y todo eso la gente lo nota, lo sabe, lo ve, porque recibe la calidez de la atención del administrativo que te atiende y te soluciona un turno para un estudio, el camillero que lo lleva al nene a la cirugía, las enfermeras que lo atienden. Y la gente, por suerte, lo ve, lo reconoce y recibimos un montón de apoyo. Por último, Vanessa Fauda dijo que sin residentes no hay salud pública. Los residentes somos médicos recibidos. Y los que estamos, como yo, en especialidades posbásicas, tenemos ya también la carrera de pediatría, o sea, además somos pediatras, tenemos dos títulos, más de 10 años de formación, y somos los que contactamos en primera instancia con el paciente. Cuando una madre, padre trae a sus hijos a la guardia, el primero que te atiende es un residente, a las 2 de la tarde o a las 3 de la mañana. Somos los que estamos junto con los médicos de planta revisando a los pacientes, haciendo indicaciones en ambulatorio, en las internaciones. Somos básicamente los que mantenemos gran parte de la atención del hospital, por eso decimos que sin residentes no hay hospital. Y bueno, queremos que nuestro trabajo se reconozca. Y ahora vamos a escuchar el testimonio de una mamá que tiene a su hijo internado en el hospital. Contó su caso y resaltó todo el esfuerzo que hacen los trabajadores del Garraham. Vinimos a apoyar al hospital, que, bueno, me parece una vergüenza que no tengan un sueldo acorde a lo que estudiaron, a todo el tiempo invertido, a la dedicación que tienen al hospital. O sea, todos los empleados en sí laburan bien, laburan. Es todo un tema la internación. O sea, que juzguen a los médicos, digo, no respeten esto que se está manifestando, es horrendo. La verdad es que hay que estar, la internación es dura y el que está o pasa por esto es el único que entiende y sabe que el esfuerzo que hacen es, ellos necesitan que se les pague un sueldo digno. Nosotros somos de Tigre, o sea, lo que es salud en Tigre para la condición de él no era óptima, entonces él nació acá y se lo trasladó a los días acá al hospital. Él tiene un diagnóstico de ventrículo único y tuvo varias correcciones, entró 3 veces a quirófano y ahora el mes que viene en agosto tiene su tercer cirugía, que sería más o menos como para que él pueda llevar una vida plena, y se estima que más o menos a los 10 años él ya podría tendría otra intervención, él usaría marcapasos y nada, es duro, es difícil, pero así como lo ves, el niño él está bien, todos los estudios, cirugía, intervenciones, todo se hizo acá. Las enfermeras, fueron un amor, ellos me explicaron todo con lujo de detalles, me informaron y gracias a eso pude también acompañar a muchas mamás que la verdad es que les costó mucho entender los diagnósticos, a más de otras provincias, también de otros países llegué a conocer y nada, la ayuda es mutua, así que todos los que pasamos por acá estamos muy agradecidos por la atención, la confianza, porque las mamás todos dormimos acá y ellas nos cuidan, las enfermeras también nos cuidan a nosotras, así que nada. Uy, siempre vamos a estar agradecidos con él. Por último, vamos a escuchar un audio con dos personas. Uno es Pedro Núñez, del área de emergencia, y el otro es Pablo Pereda, licenciado en enfermería. Ambos señalan que están defendiendo la salud pública y estar trabajando en el Garrahan lo viven como un orgullo. Mi nombre es Pedro Núñez, yo trabajo en el área de emergencias hace 10 años. Y bueno, la verdad que se vive con una mezcla de emociones, ¿no? Por un lado, la tranquilidad de estar dando la lucha que sentimos que hay que dar para defender el hospital, que no es una institución que se creó ayer, tiene 35 años de historia, de tradición, defendiendo y cuidando la salud de la población vulnerable del país que tiene patología compleja. Por otra parte, con un poquito de bronca, porque la verdad es que hay que escuchar muchas barbaridades por parte del gobierno que nos descalifica, que nos agravia. Y la verdad es que yo estudié medicina para estar trabajando, no para estar acá en la calle. Así que la verdad es que me da un poco de bronca tener que estar acá defendiendo algo que es claro para todo el país. Soy Pablo Pereira, licenciado en enfermería. Hace 20 años que estoy en la profesión. Lo elegí porque me encanta la salud. Y es, como dice el doc, nuestro trabajo es estar adentro de un hospital cuidando a los chicos con enfermedades complejas. Pero lamentablemente tenemos que estar acá porque sentimos que es también nuestro deber defender la salud pública, luchar por el salario, por mejores condiciones laborales. En el hospital significa un orgullo tremendo trabajar, pertenecer a esta institución que no es reconocida a nivel, solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Todos los países del planeta lo conocen por ser un hospital de referencia y además por ser público. Eso es lo que más orgullo nos da, porque hay muchos hospitales privados quizás que tengan complejidad, pero no la complejidad que tiene este hospital, además de ser público, por supuesto. Principalmente eso, un orgullo y a la vez una mezcla de bronca, porque estamos trabajando en un hospital que se le está cayendo día a día y el gobierno no da respuesta. Creo que es claro, ¿no? Porque hay que defender la salud pública, básicamente porque tenemos un país con 60% de pobres. Eso implica que hay mucha parte de la población que no tiene cobertura de salud. Entonces, o asumís eso como país, el costo que tiene, si querés lograr una sociedad más justa y de algún modo que se atienda a la patología grave de la persona que tiene cierta vulnerabilidad social, o no. Creo que eso es en definitiva lo que está en cuestión. Obviamente que el hospital hace 35 años que viene sosteniendo la atención de la patología compleja en la población vulnerable, y eso lo que hace es que necesita que todo el equipo de salud esté comprometido con el hospital muchas horas por día, y esas horas hay que pagarlas para que los profesionales no se vayan del hospital. Así que bueno, creo que eso es defender la salud pública, es defender la salud de la población de la Argentina. El equipo es multidisciplinario, ya sea médicos especialistas de diferentes patologías, enfermeros, administrativos que hacen toda la parte administrativa, todos los que son registros médicos, todo lo que son la contabilidad, la declaración de las obras sociales, todo es importante. Somos 4.500 aproximadamente de empleados que trabajan de lunes a lunes a las 24 horas de hora reloj. Un día de trabajo en enfermería en el servicio de emergencia es pues entrar a las 2 de la tarde, el turno que me toca, de 2 a 9, 7 horas. Podemos encontrar en el showroom, que tenemos 5 camas, a veces reanimando un paciente, paro cardíaco, paro respiratorio, como podés encontrar que no tenés cama para internar, porque a veces pasa. Somos un centro de referencia, así que todos los pacientes, si bien no tenemos derivaciones de SAME, abren la puerta del showroom y viene un paciente grave que hay que sacarlo y hay que mejorarlo, hay que estabilizarlo para después evitar las complicaciones que todo trae. Como es, a veces en un día que no tenés personal, digamos, somos pocos, tenemos 30 camas de funcionales en un servicio de emergencia. Son las camas, digamos, es un servicio más grande del país. No hay una guardia pediátrica que tenga tanta cama de internación. Es un trabajo de mucho de hombro y mucho de iniciativa del enfermero, digamos, de inventiva de qué hacer todos los días. Yo creo que mucho la capacitación que tenemos cada uno, estamos súper capacitados. El enfermero que está acá mínimo es licenciado en enfermería o especialista, como en mi caso, especialista en cuidados críticos. Y esas capacitaciones que tenemos, todas las especialidades que vamos asumiendo como gestor de salud, nos va llevando a que podamos resolver mejor las situaciones de gravedad que atendemos con los chicos. Hasta aquí los testimonios que trajo Martín Sabio desde el Garrahan. Separamos y volvemos. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. El 12 de marzo el fotoperiodista Pablo Grillo fue atacado por gendarmería en una manifestación que reclamaba ayuda a los jubilados. Guerrero le disparó directamente a la cabeza con un lanzagranadas. No fue llamado a declarar pese a estar identificado y que hay un montón de videos que muestran su accionar. Ni él ni ninguno de los que está a su lado. Además, se abrió en gendarmería un sumario administrativo que se cerró inmediatamente. Recordemos que la propia fuerza es la que defiende en la causa a Guerrero. Pablo Grillo es vecino de Remedios de Escalada, Lanús. Y desde el día siguiente al ataque, que se realizan semaforazos frente a la plaza de Escalada, pidiendo justicia y dándole fuerzas a Pablo en su recuperación. En estos 4 meses que se van a cumplir el sábado 12 de julio, se hicieron en cada mes un festival especial. Y esto es lo que va a pasar este sábado 12 de julio desde las 3 de la tarde en la Plaza de Escalada, con música en vivo, exposiciones, intervenciones y entretenimientos para la infancia. Se puede ir con una remera, con una tela, te hacen un estampado para pedir justicia por Pablo Grillo. Todos Pablo somos Gris, todos somos Pablo Gris. Vuelve a estrenarse, aunque usted no lo crea, The Ripley, el programa documental que mostraba a Jack Palance en su mejor papel, todos casos reales, increíbles todos. Arrancaba diciendo que todo lo que no tiene explicación será explicado cuando iniciemos nuestra jornada hacia lo extraño, lo inusual y lo inesperado. Sí, se estrena solo en Argentina y este es el avance. Celia Melamed es veterinaria y es especialista en algo que ella define como comunicación empática con animales. Y me interesa saber qué haces vos y si realmente es posible que una vez que una mascota tuya fallece, uno se pueda comunicar con ella. Es posible, de hecho, esto es algo que se hace de hace muchísimos años. Yo entiendo que desde el punto de vista de la lógica que entendemos nosotros y que a lo que hasta ahora la ciencia ha probado o no ha probado, esto es rarísimo. Yo lo que hago es conectar con el animal y sentir lo que el animal siente. Y eso lo pongo en palabras para que la persona que sea el humano a cargo de ese animal se entere qué está pasando. Y esto en realidad lo utilizo en la gran mayoría de los casos como ayuda a la clínica veterinaria. ¿Qué cosas has escuchado o has podido transmitirle a dueños de mascotas que le transmitían sus perros después de haber fallecido? Mira, la mayoría de los casos lo que es el animal muestra es... A lo largo de tu trabajo, sí, ¿pudiste percibir que un animal puede comunicarse mucho tiempo después que haya muerto? ¿O es solamente... ¿O es solamente los días posteriores a su muerte? Mira, estoy pensando, pero sí, hay casos de animales que se comunicaron mucho tiempo después con sus humanos, sí. Y siempre, siempre es, como decir, una reunión en la que viene el dueño el que fue dueño del animal, vos la foto y vos de alguna manera te concentrás en la foto y recibís algún mensaje, o hay veces que vos estás sola y hay un animal que se comunica con vos o vos percibís eso y se lo transmitís al dueño. No. Mira, primero, yo tengo un principio de ética que yo no me conecto con ningún animal que no tenga el permiso del humano a cargo de ese animal. Cuando hace muchos años me he comunicado con la mascota de quien es hoy el presidente y con la mascota de quien es hoy la secretaria del presidente. Jornada hacia lo extraño, lo inusual, lo fantástico. El caso del presidente que habla con su perro fallecido y cuando visita a la Iglesia Cristiana Internacional convierte los pesos a dólares. El propio pastor Jorge Ledesma lo dijo. Inusual. Inesperado. Será explicado. Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. ¿Cómo debo llamarlo? ¿Pastor Jorge? ¿Cómo debo sí, llamarlo? O Jorge solamente, como te quiera. O Jorge solamente. ¿Y cómo llegó a Milei? ¿Cómo hizo que Milei vaya? Bueno, viaja mucho a las provincias, la verdad. No, y nunca una iglesia evangélica, más afuera ningún presidente. Que... ¿Eh? Nosotros cuando vimos que ya estábamos preparándonos para la inauguración, invitamos a todas las autoridades como lo hacemos siempre. Es la primera vez que nos atrevemos a invitar a nivel nacional porque nos pareció que la trascendencia de que uno de los edificios más grandes, de los auditorios más grandes evangélicos del país se está inaugurando, tal vez ameritaba, así que enviamos una carpeta con fotografías para contar quiénes somos y la respuesta que recibimos fue que él nos recibiría para recibir la carpeta personalmente, así que mi esposa y yo tomamos un vuelo los dos días, que fue cuando nos dieron la cita, y ahí lo conocí personalmente, tuvimos una charla amena y compartimos acerca de la aplicación de los principios judeocristianos al gobierno y a sus decisiones. Cuando el pueblo hebreo ya había salido de Egipto, ¿sí? Con lo cual ya había visto cómo... Cuando comenzó el trabajo de... La máxima potencia mundial de la historia, que era Egipto, como si fuera el equivalente de la suma de Estados Unidos, China y Rusia. Pusimos en oración... algunos decían no podemos llegar, otros dijimos intentemos, aunque tardemos tremendo años, milagro, lo hacemos. Digamos, el que digamos, entonces, lideraba ocurrió Moisés. Algo sobrenatural. Ahora, no sé cómo trascendió ese milagro. Esto es algo que me pasó estando solo, cuando dijimos vamos a iniciar y vamos a ver qué tenemos, hicimos como un arqueo de toda la cajita de acá, la de la librería de la iglesia, y teníamos los ahorros en una caja de seguridad del banco. Entonces, habíamos puesto 100.000 pesos y sacamos 5.000 para una compra de dólares. Me dijo la contadora, quedan 95.000 pesos. Cuando fui, abrí la caja, miré y dije, me equivoqué de caja. Y miré de nuevo todos los números, miré todo y si era. Y conté y eran 95 billetes de $100. Así que le saqué una foto con el celular, cerré y me vine y le dije a la contadora, revise de vuelta qué pasó. ¿Qué tengo que tener ahí en el banco? Y me dice, son 9.500 pesos. Y había $9.500. Así que no lo conté afuera porque no tengo manera de demostrarlo y porque es un milagro muy difícil de creer. Digamos, nosotros estamos habituados a ver personas que vienen a contarte que tenían un cáncer y te muestran que ahora no lo tienen más. y a veces el médico viene a cerciorarse. Lo hemos visto, pero ese milagro a mí me sorprendió. La contadora y mi esposa y yo y un asistente que estaba ahí nos arrodillamos en la alfombra a decir: Dios, sos real, sos real, sos real y nos vas a ayudar en esto. Y bueno. Faisán a la madrugada es el programa. Mi nombre es Paulo Giacobbe y ya estamos de mañana. Así que este es el adiós. La radio es Vientos al Sur, se escucha por Seno FM Radio Vientos al Sur y después termina su recorrida en Spotify. Así se dice, ¿no? ¿Spotify? ¿Cómo? Spotify. Termina en Spotify. ¿Spock? ¿Como el del viaje a las estrellas? Live long and prosper. Bueno, como sea. Hasta el próximo viernes a las 19 horas, momento justo cuando arranca la madrugada del Faisán.